El sector ganadero es uno de los componentes más dinámicos de la economía agrícola. Es fundamental para algunos de los desafíos más importantes ante los que nos enfrentamos hoy. Basándose en el informe de 2009 sobre el estado mundial de la alimentación y la agricultura, esta presentación explora las distintas opciones con las que el sector puede equilibrar los objetivos múltiples y a menudo enfrentados de las sociedades en países en desarrollo. El aumento de los ingresos ha generado un crecimiento sostenido de la demanda de carne y otros productos de origen animal. Mientras que la demanda de alimentos de primera necesidad, como los cereales, ha disminuido como porcentaje en la dieta de la población, el consumo de huevos, leche y carne ha aumentado considerablemente. De forma acorde a una mayor demanda, la producción ganadera está creciendo rápidamente en todo el mundo, aunque con notables diferencias regionales. La producción de carne, por ejemplo, ha aumentado fuertemente en economías emergentes, como las que se encuentran en Asia Oriental y Sudoriental. Este rápido crecimiento ofrece oportunidades, pero también crea algunos retos. De hecho, la velocidad de los cambios sobrepasa a menudo la capacidad de los gobiernos para garantizar que el sector ganadero cumpla las expectativas que espera la población. Por ejemplo, este sector no ha contribuido a la mitigación de la pobreza o a la seguridad alimentaria tanto como podría haberlo hecho. Tampoco este crecimiento en el sector se ha gestionado de forma adecuada para hacer frente a la creciente presión sobre los recursos naturales y a las enfermedades de los animales. Observemos de cerca algunos de estos retos. El ganado proporciona medios de subsistencia para casi 1.000 millones de personas y es un activo clave para los pobres. Casi 2/3 de los hogares rurales tienen ganado, el cual es muy importante para la alimentación de los pobres al proporcionar micronutrientes que no pueden obtenerse con facilidad a base de alimentos provenientes de vegetales. A nivel mundial, la ganadería supone un 15% de la energía de la dieta y un 25% del abastecimiento de proteínas. Con las políticas adecuadas, el ganado podría convertirse en un motor de crecimiento y significar una vía de escape para la pobreza. Las intervenciones deberían dirigirse principalmente a la mejora de la productividad y acceso a los mercados por parte de los pequeños productores. Sin embargo, no todos los ganaderos se desarrollarán hasta alcanzar la comercialización. En algunos casos, deberían crearse políticas de transición que supongan oportunidades de empleo alternativas. Los problemas medioambientales son igualmente difíciles de abordar. El sector ganadero ocupa el 80% del total de superficie agrícola en actividades de pastoreo y cultivos para alimentar el ganado. Asimismo, el estiércol en sistemas de producción intensiva excede a menudo los niveles que pueden soportar los terrenos locales. La producción ganadera, la cual contribuye significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero, tiene un impacto importante en el cambio climático. Se necesitan mejores políticas y avances tecnológicos para reducir la huella medioambiental del sector. Por último, la concentración de la producción animal cercana a los núcleos de población significa aumentar los riesgos provenientes de enfermedades de los animales para la salud humana. La gripe aviar es un reciente ejemplo de esto. Los pobres se ven particularmente afectados, ya que a menudo viven junto a sus animales y, en general, tienen un acceso limitado a los servicios veterinarios. Son también los pobres quienes sufren las consecuencias más graves. Los brotes de enfermedades amenazan a menudo sus medios de vida y destruye la red de seguridad en la que confían en situaciones de emergencia. Una gestión mejor en el ámbito de las enfermedades es importantísima desde el punto de vista de la salud humana y significa además beneficios económicos y sociales. Son necesarias acciones concretas para que el sector ganadero pueda satisfacer los objetivos sociales de reducción de la pobreza, seguridad alimentaria, sostenibilidad medioambiental y mejora de la salud humana. Encontrar el justo equilibrio entre estos objetivos depende del nivel de desarrollo de un país y del papel de la ganadería en la economía y sociedad de este. La seguridad alimentaria y las preocupaciones por los modos de vida podrían tener precedencia en países de bajos ingresos en los que la ganadería todavía juega un papel primordial. De la misma forma que aumentan los ingresos, las preocupaciones sanitarias crecen y la sostenibilidad medioambiental se convierte en un objetivo principal. Las sociedades con mayores recursos económicos normalmente demuestran una mayor preocupación por la salud y el medio ambiente. Los desafíos planteados por el sector ganadero requieren el esfuerzo conjunto de un amplio grupo de partes implicadas. Los formuladores de políticas tienen que ser conscientes de los diferentes objetivos relacionados con el sector, así como de la compensación de factores que existe entre ellos. El tema de la gobernanza es fundamental. El desarrollo futuro del sector ganadero depende de políticas afirmadas y de un marco regulatorio eficiente. Para más información acerca de la edición de 2009 sobre el Estado Mundial de la Alimentación y la Agricultura, por favor, visite nuestra página web.